de madrugada por esas calles. La triste soledad hoy me acompaña mientras las horas se van muriendo. En medio del recuerdo de tu amor, es difícil creer que haya podido borrar del pensamiento tu recuerdo. Ya te he olvidado y en ti no pienso, y no voy a esperar más por tu regreso. El tiempo no pasa en vano y hasta el cariño se acaba. espalda.